se alzar. TV Familia, dímelo Neto. Master, Lugo. Rap, rap, rap, rap. Dice. Oye, súbele. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha y le encanta la yesca. Quiere diversión, no quiere amor. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha, le encanta la yesca. Quiere diversión, no quiere amor. Le gusta visitarme y que la ponga a leer. Le digo que es mi cumpleaños pa' que me celebre. Quiere jalar amigas, comprar unas cheves. Botellas de tequila, no importa las bebe, le gusta mi facha, quiere caminar. Al ladito mío parece princesa, pero está bien loca, no pare fumar. Carga sus canalas y motita fresca. Se sale de noche, no pide permiso. Le llega solita, conoce a mis compas. En busca de una buena fiesta, quitarse el erizo. A veces carga feria y ella solita las compra. Se prende y las pompa, las mueve y se monta. No para la fiesta, tráiganse otra ronda. Se mira bien sexy como niña buena. Con demonio adentro lo forja y lo quema. Dice que le encantan mis tatuajes. Me provoca con su lencería de encaje. Me quita las cadenas porque quiere faje. Sabe lo que traigo turbo para su carruaje. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha y le encanta la yesca. Quiere diversión, no quiere amor. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha, le encanta la yesca. Quiere diversión, no quiere amor. Sobre mi chula, quiero lo que tienes, dámelo. Qué lindo culo, no seas mala, dale, muévelo. Si la beso por el cuello, se le mete el diablo. Y no se hace la santa, ya sabe bien de lo que hablo. Llegó conmigo bien salsa, en un carro del año y un tatuaje en la panza. Subimos a mi cuarto y lo primero que hizo fue darse un balsa. Platicamos por un rato y por fin entendí que tranza. Le late lo cholo, por eso es que me capea. Se le ven los ojos claro, mi lado malo desea. Le gusta tomar y hasta se toma lo que sea. Siempre trae motita pa' los dos y nunca caciquea. Es una morra loca, borracha y con clase. Trae toda la fiesta y no le importa lo que pase. Voy a gozarla con todo y hasta que me canse. Yo soy su malandro y ella mi pompi de base. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha y le encanta la yesca. Quiere diversión, no quiere amor. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha, le encanta la yesca. Quiere diversión, no quiere amor. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Y le encanta la yesca. Diversión, no quiere amor. Le gustan los malos, le gusta la fiesta. No dice que no. Le fascina mi facha, le encanta la yesca. Quiere diversión.